con el único país donde esta norma no rige aún es con Brasil, porque con Brasil compartimos una frontera seca muy amplia, son ciudades binacionales donde hay una vida en común, estamos negociando y trabajando arduamente con la Cancillería brasileña, que también nos excepcionó de su régimen general para trabajar un régimen especial que va a regir para las ciudades fronterizas, de manera tal de que se cumplan dos objetivos: proteger la salud de la población de Brasil y del Uruguay, pero a la vez no ser disruptivos con el funcionamiento de ciudades que a todos los efectos prácticos son una, a pesar de que son dos países que están involucrados. Estábamos escuchando al canciller Ernesto Talvi, quien precisó, según lo que escuchamos, que al país pueden ingresar uruguayos que estaban en el exterior, también extranjeros residentes en Uruguay y extranjeros que estén en tránsito hacia sus países, pero aclaró que esta medida no rige con Brasil porque se mantiene la libre circulación por razones prácticas. Ahora sí, vamos a escuchar a Javier García, quien en conferencia de prensa confirmó que llegaron al país más de 100 compatriotas uruguayos y que hoy van a regresar otro tanto. Parte el avión Hércules de la Fuerza Aérea, va a trasladar 60 ciudadanos peruanos hacia allí, y al retorno de Lima va a traer aquí a nuestra casa a 75 compatriotas que vendrán desde Lima. A las 8:30 de la mañana partirá el avión de Amazonas, que va a partir con un vuelo humanitario, como si fuera un vuelo del Estado uruguayo, que va a trasladar a 6 ciudadanos peruanos, que va a ir hacia Cusco y que va a traer al país a 72 compatriotas desde Cusco y 7 compatriotas más desde Santa Cruz. Así que la cifra que vamos a traer, si todo va bien, ustedes saben que estamos en contingencias donde se trabaja minuto a minuto, y esta es la realidad de este minuto. Si todo es así, mañana, si le sumáramos los 18 compatriotas que van a venir desde Europa y que vamos a hacer un puente aéreo con la Fuerza Aérea de Buenos Aires para aquí, como decía el canciller, en total, en estos tres vuelos, retornan 172 uruguayos. Más lo que han vuelto en estas últimas horas, tanto desde Buenos Aires como a las 3 de la mañana que llegó el primer avión de la Fuerza Aérea con 17 uruguayos desde Lima. Y el gobierno lanzó una aplicación para asistir a la población con sospechas de haber contraído el COVID-19, así como a quienes ya contrajeron la enfermedad. Se trata de un mecanismo que se suma al 0800-1919 de asistencia gratuita para consultas, así como a las vías habituales de comunicación con emergencias médicas o instituciones de salud. La aplicación va a estar disponible en la página del Ministerio de Salud Pública, en el micrositio de Plan Nacional Coronavirus y en las bases de descarga de Android y también de Apple. Si la persona tiene sospechas de tener la enfermedad, deberá llenar un formulario con información personal y preguntas sobre el estado de salud, y el sistema le va a devolver, si es necesario, seguir la consulta con un especialista o hacerse el test del diagnóstico, según explicó el ingeniero Nicolás Yodal, uno de los desarrolladores precisamente de este proyecto. Lo que estamos haciendo es disponibilizando una app. Esa app la pueden bajar en sus celulares, la pueden bajar en sus celulares Android o celulares iPhone. Y la función inicial que va a tener eso es, cualquiera que tenga la sospecha de que tiene el coronavirus, va a bajar la app y va a seguir un cuestionario hecho por epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública especialmente para esta situación. Y una vez que resuelven, en función de las respuestas que den, la aplicación automáticamente le va a decir cuáles son los pasos a seguir. Uno de ellos puede ser, bueno, está muy bien, no necesita nada, el otro tiene que guardar reposo, pero en algunos casos puede decir, es necesario que algún especialista lo vea, o cosas un poco más fuertes, como por ejemplo necesita hacerse un test. Lo que está haciendo la aplicación, que no se ve, es como la punta del iceberg, pero es la parte más importante, es que automáticamente está conectando a la aplicación directamente con los proveedores, con los que dan la salud, digamos, los mutualistas o ACE, de tal manera de que la persona no tiene que hacer nada, simplemente el sistema automáticamente le va a mandar esa información y la mutualista o ACE se va a comunicar con ellos para ver la tarea que hacer. Para el caso de persona ya infectada, el ingeniero Yodal explicó que se podrá hacer un seguimiento a distancia de la evolución, lo que supone una mayor eficacia en la atención, ya que los médicos podrán asistir a más personas evitando los traslados innecesarios y en condiciones de bioseguridad. La segunda versión, en función de, estamos siendo guiados por los especialistas del Ministerio de Salud Pública, la segunda versión es atender a la población que ya está diagnosticada como positiva. La aplicación le va a pedir algunos datos de ellos, como por ejemplo temperatura, etcétera, etcétera, y va a tener un componente de telemedicina, de tal manera de que un médico se pueda comunicar con ellos mediante una videollamada para facilitar mucho la cantidad de gente que se puede atender a la vez. Eso es, tiene dos ventajas fundamentales. La primera es que un mismo médico pueda atender a muchas personas por hora, porque no se tiene que trasladar, pero además le está dando un mecanismo de bioseguridad a cada uno del personal de salud, porque no se tiene que mover hacia donde están los pacientes que no tienen contacto directo entre los que están infectados y el personal de salud. Respecto a la cantidad de personas, tenemos todo un data center preparado para eso, tuvimos la enorme colaboración de Antel, tenemos unos cuantos servidores, así que nos tenemos mucha fe para poder aguantar muchas consultas a la vez. Pensamos que es la forma que escala mejor. 13 minutos están pasando de las 13 horas, 28 grados de temperatura tenemos aquí en Montevideo y en el área metropolitana. Los maestros pidieron una reunión con el CODICEN y con el Ministerio de Desarrollo Social para solicitar una canasta mensual para las familias de los alumnos y abandonar el sistema de bandejas que considera nocivo ante la crisis sanitaria. La secretaria general de la Asociación de Maestros de AIS Iglesias dijo en Forme Nacional que no es coherente que, en algunos casos, más de 100 personas hagan fila en una escuela para recibir una bandeja con alimentos que antes pasó por varias manos. Como solución plantean la entrega mensual de una canasta con alimentos. Y hoy le estamos diciendo a través del medio de ustedes que tiene la gentileza de recogerlo a toda la ciudadanía que el sistema de viandas en las escuelas a través de comedores no es el mecanismo adecuado para la situación de prevención que se está planteando. Tenemos dos situaciones, la provisión del alimento por empresas tercerizadas y en algunos casos donde esas empresas no llegan a directores comprando en el mercado local a proveedores locales comida elaborada. Usted no puede someter a 20, 30, 100, 90 personas a una cola para retirar una bandeja, ni puede someter a trabajadores que no son especializados en eso en la entrega. Nos parece que esto debe tener una solución lógica y que es de otra manera, y que la manera tiene que ser una canasta mensual que refuerce las medidas que el gobierno anunció. El gobierno anunció refuerzos a través del MIDES para las familias con más necesidad. No es con una porción de torta de fiambre, no es con una porción de arroz con zanahoria que usted va a solucionar esto. Usted tiene que tomar otra medida de fondo, centralizar, y estamos pidiendo, hemos pedido ya entrevista con el CODICEN y hemos pedido entrevista con el Ministro de Desarrollo Social para señalarle que debe entregarse una canasta mensual para que el alimento sea elaborado en el hogar. Entre tanto, docentes de secundaria trabajan la mayoría en plataformas virtuales o sistemas provistos por los liceos en el marco de esta crisis sanitaria. El integrante de la mesa ejecutiva de FENAPES, Javier Iglesias, dijo en Forme Nacional que no hay una norma que obligue al docente a volcarse a esa tarea, pero enfatizó que es un tema ético de cada uno. Sostuvo, asimismo, que hay alumnos que, por ejemplo, no tienen conexión a Internet y esto establece un quiebre en la comunicación. En algunos casos el liceo que se han organizado lo están haciendo vía redes sociales, WhatsApp, otros están usando mail, y otros docentes están utilizando las plataformas relacionadas al Plan Ceibal como el CREA. Acá ha habido dos problemas. Por un lado ha sido la saturación de estas plataformas, que ha impedido poder trabajar eficientemente a través de ellas, por eso también se han creado alternativas. Y lo segundo es que debe quedar extremadamente claro que la decisión, ¿verdad?, de mantener un vínculo pedagógico, de apoyatura con los estudiantes, es del docente. O sea, en realidad no hay una norma que obligue al profesor a tener que hacer esto. Casi todos lo estamos haciendo porque entendemos que es parte de nuestra tarea, ¿no? Es también como una manera también de contribuir, a aliviar la situación que estamos viviendo, pero no desde el punto de vista, de la obligación, porque la libertad de cátedra, en eso nos ampara para poder resolver cómo hacerlo y también si lo queremos hacer. Por un lado hay inspecciones que están presionando mucho a los docentes, pero claro, hay inspecciones que lo han planteado desde el punto de vista de la obligación. En primaria, de hecho, se planteaba así, ¿no? Y ahí entramos en problemas porque en realidad no hay una norma que obliga al docente a hacer esto. Informe Nacional. La noticia confiable. Como sabemos, hay una merma del transporte que ronda el 50%, y en base a datos proporcionados por el dirigente del transporte, José Facio, la situación de los trabajadores es la siguiente. En CUTSA hay 850 licencias, en COME 150 seguros de paro, en UCOT 250 seguros de paro, en COET, entre tanto, 250 seguros de paro. En lo que refiere a los ómnibus suburbanos, en COPSA hay 350 trabajadores que están en el seguro de desempleo, en Talapando 180 trabajadores en el seguro de desempleo. En Casanova son 110 los trabajadores en esta situación. En lo que refiere a los ómnibus interdepartamentales, hay 1.000 trabajadores que se encuentran en el seguro de desempleo. En el taxi, 50% de los trabajadores se encuentran en el seguro de paro, y en los remises también un 50%. Entre tanto, se va a prorrogar el vencimiento de la cuota de la patente de rodados y la contribución inmobiliaria hasta el 20 y el 30 de abril, respectivamente. La noticia la brindó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien destacó que se trabaja de una forma aunada con un acuerdo entre el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El jerarca anunció también que habrá una videoconferencia con los coordinadores de emergencia departamental para analizar cómo se viene aplicando este plan contra el COVID-19, y esa será la modalidad. La primera de ellas tiene que ver con un acuerdo que hoy tuvo el Congreso de Intendentes, y se va a prorrogar el vencimiento de la cuota de patente para el 20 de abril y la cuota de la contribución inmobiliaria rural para el 30 de abril. Vamos a citar una videoconferencia con todos los centros coordinadores de emergencia de los 19 departamentos del país. Lo vamos a hacer en conjuntamente con Salud Pública, con el presidente de ACE, con el prosecretario de la Presidencia y quien habla, y con el director del SINAE, en una videoconferencia para una puesta a punto de la situación en cada departamento y para coordinar políticas públicas y privadas en ese sentido. En cuanto a la emergencia agropecuaria por sequía, se anunció una rebaja de la contribución inmobiliaria del 18% para los productores. Delgado dio a conocer que el Ejecutivo dispuso la creación de dos cuentas en el Banco República que va a recibir donaciones de dinero o especias que la ciudadanía o los empresarios quieran y puedan realizar para comprar instrumental médico. Las dos cuentas están habilitadas en el Banco República a nombre del Sistema Nacional de Emergencias, una en pesos y una en dólares, que van a recabar los fondos y la iniciativa que trabajadores y que empresarios en especies y en dinero para la compra de instrumental médico. Y por último, se acaba de acordar con el Congreso de Intendentes que todos aquellos productores agropecuarios o frutícolas que así lo decidan dentro de la zona declarada de emergencia agropecuaria, que involucra 2 millones de hectáreas, se pueden inscribir en el Ministerio correspondiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y van a tener un 18% de rebaja de la contribución inmobiliaria. 20 minutos están pasando de las 13 horas. Tenemos en este momento 29 grados de temperatura, el cielo está nuboso, 45% la humedad, 30 es la máxima prevista por el INUMED para esta jornada. El cielo va a continuar en esta tarde noche, en lo que resta de la jornada, el cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Informe Nacional. Lo que hay que saber para estar informado. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, los esperamos para compartir Mirada País. Un enfoque amplio y agudo de la realidad nacional reportada por nuestros corresponsales desde cada rincón del Uruguay. Mirada País, con la conducción de Gustavo Pérez Barrueta. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 20 hasta las 22, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. Había una vez. Así comienzan todas las historias. Había una vez. Así comenzó esta historia, la de darle a la literatura para niños y jóvenes un lugar en tu receptor. Para conocer a sus creadores, escritores, ilustradores, editores, lectores. Había una vez. Sábados y domingos a las 22 con la conducción y producción de Dinora López Soler. Los trabajadores de las radios públicas estamos contribuyendo al distanciamiento social. Esta nueva forma de acompañarnos. Nos hemos coordinado para mantener los programas. El servicio informativo con las menores alteraciones posibles. La mayor calidad de comunicación. La consigna es menos gente. Más radio. Más radio. Más radio. Cuidarnos es cuidar a los demás. RNU, Radios Públicas. Uruguay, 1050 AM. Del Sur, 1290 AM y 94.7 FM y la red de radios públicas en el interior del país. Informe Nacional. Estamos donde está la noticia. 23 minutos están pasando de las 13 horas. El gobierno anunció una transferencia de 1.000 millones de pesos al Mides para trabajar en la implementación de un sistema alimentario. Estos fondos serán utilizados a través de las diferentes redes con las que cuenta esta cartera. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, adelantó que habrá partidas especiales para los refugios existentes, se van a crear otros nuevos y se van a reforzar los montos que otorga el Mides mensualmente con sus tarjetas. En este sentido, Bartol indicó que desde el próximo lunes, 87 adultos mayores en situación de riesgo serán trasladados a refugios del Mides, donde van a permanecer todo el día. La idea es que las personas cuenten con mayor espacio para realizar actividades. Se proyecta que para el fin de semana que viene estén en los refugios 200 de los 300 adultos que duermen a la intemperie. De este paquete que terminó siendo de 1.000 millones de pesos, eso fue lo que acordamos hoy con la ministra Arbeleche, que tiene estas dos patas. Primero, atender a aquellas personas mayores de edad que están en situación de calle. Para el lunes esperamos tener en nuevos refugios 87 personas ya instaladas, de manera que pueden estar ahí todo el día y no tengan que salir. Los refugios normalmente son nocturnos y nosotros queremos que estas personas mayores de 65 años estén en espacios más grandes, con lugar como para poder pasar todo el día ahí. Y esperamos para el fin de la semana que viene ya tener 200 personas, de las 300 en total, mayores de 65 años que tenemos detectadas que están en esta situación o que viven en refugios o que están durmiendo a la intemperie. Y luego también se ha hecho todo un protocolo de contingencia para cuando surjan casos de personas que viven en estos refugios que han sido contagiados para que no vivan ahí. Así que va a haber un refugio que estaría listo el lunes, previendo de cuando haya algún contagiado vaya a vivir ahí, de manera que no haya contagio hacia las demás personas del refugio en las que él vivía. Bartol indicó que se llevará adelante un plan de emergencia alimentaria basado en tres elementos: una inyección de dinero a las tarjetas Uruguay Social, la casi duplicación del presupuesto del Instituto Nacional de Alimentación y el sostén de las oficinas territoriales del Mides. Se va a dar un plan de seguridad alimentaria, ya que los que viven en refugios nocturnos tienen comida por la noche, pero se les va a dar unas viandas para que asegurarles también el almuerzo. Son personas que están a lo largo del día en actividades informales o no tienen ninguna y les cuesta mucho generar el ingreso para el almuerzo. Piensen, por ejemplo, en los cuidacoches, personas que venden cosas en los semáforos y que se les ha caído drásticamente su ingreso. Son personas que se han quedado sin nadie y por eso duermen también muchas veces en los refugios. Y para ello les queremos asegurar entonces también, por lo menos, el almuerzo, además de haberle asegurado la cena. En cuanto al plan de emergencia alimentaria, vamos a tener tres vías de suministro de alimentos. La primera es una inyección de dinero en las tarjetas de Uruguay Social, que son exactamente 87.019 tarjetas, que son para 400.000 personas, es decir, que hay 400.000 personas que dependen de esas tarjetas. Así que es la primera vez que se va a dar una inyección así para todos los que la tengan. En situaciones de inundaciones, a las personas que vivían en esa zona se les ha dado, pero esta es la primera vez que se le dará a todos los que tienen la tarjeta. Luego también, a través del INDA, el INDA prácticamente duplica su presupuesto en este periodo. Esa es la otra vía para suplementar los alimentos que a tanta gente que ha perdido el empleo o que tenía un empleo informal, que no lo está pudiendo ejercer, le está faltando el sustento básico para asegurarle a todas esas personas que va a haber un refuerzo muy importante en el alimento que esperemos que no falte. Mediante un acuerdo entre la Cámara de la Construcción, el Zunca y el Gobierno, 45.000 trabajadores harán uso de la licencia anticipada para cumplir con la recomendación de no salir de las casas como forma de hacer frente al coronavirus. Informe Nacional dialogó con Daniel Diverio, secretario general del sindicato, quien declaró que el acuerdo es muy importante como forma de que haya el menor contacto físico posible para colaborar en la no propagación de esta enfermedad. Para nosotros fue un acuerdo muy importante, porque este proceso viene hace mucho tiempo, cuando nosotros empezamos a visualizar la situación de justamente la emergencia sanitaria que se daba en el Uruguay, y empezábamos lo que pasa con el conjunto de la población, y en particular, qué pasaba con los trabajadores de la construcción. Y hacíamos este análisis que nosotros tenemos miles y miles de trabajadores desparramados por todo el país. Algunos de ellos en obras que hay acumulación de trabajadores de entre 500, 600, 700, trabajadores que conviven en la misma obra como la UPM, o una obra que hay en 33, que es una obra que está haciendo una cementera nueva, o otras obras de Maldonados, y eso hace, claro, que el riesgo es mucho mayor. La primera medida que tomamos nosotros en esos momentos fue, bueno, como sindicato con mucha responsabilidad, eliminemos todas aquellas acciones que pueden generar más riesgo. Por ejemplo, no hicimos más asambleas, no hicimos más concentraciones, pero no dejamos de funcionar. Y nos pusimos a recorrer departamento a departamento, obra a obra, para controlar que los elementos de sanidad estuvieran, la higiene, que los trabajadores se alimentaran en distintos horarios en los comedores para no estar acumulados en sus lugares. Y ayudó, pero después siguió pasando el tiempo y todos sabemos que la cosa fue agravando. Entonces, dijimos, hay que buscar otra alternativa. La alternativa era justamente lograr una licencia especial por un tiempo para poder generar las condiciones que todos los trabajadores de la construcción y las compañeras también pudieran estar en el aislamiento que se está pidiendo, tranquilo, con su familia y con las condiciones resueltas. Diverio explicó el mecanismo por el cual se logró este acuerdo, en el que colaboraron económicamente empresarios con el 50%, el Estado con el 30% y el aporte también de los trabajadores. Si el trabajador en ese periodo estuviera en el seguro de paro, le costaría 3 veces más al Estado, indicó el dirigente. Y empezamos a buscar de qué forma se financiaba. Y ahí empezamos a discutir con las cámaras empresariales y también con el gobierno. Por lo menos las cámaras hacían interlocutor con el gobierno. Y que tienen para adelante, discutan sobre eso. Y encontramos una fórmula que creemos que es importante, porque son 10 días de licencia con una partida fija de 16.500 pesos para cada trabajador, tenga los días que tenga trabajado. Lo importante es que todo el mundo tenga una moneda para llevarse para el rancho. ¿Y cómo se financia eso? Bueno, un 30% lo financia el Estado, un 50% lo financian las cámaras empresariales, pero los trabajadores también aportamos. Y aportamos porque utilizamos 2 días, un día de licencia y un día de salario ocasional que nos corresponde fin de año, y lo ubicamos acá. Ahí completamos los 10 días. Y de ahí sale el dinero para cubrir. Pero también buscando que no sea un problema económico, si nosotros ubicamos que en ese mismo periodo el trabajador tuviera el seguro paro al Estado, el costo de ese trabajador sería 3 veces más. Esta licencia no solamente que es más económica, pero también es cierto que es mucho más solidaria porque abarca todo el universo trabajador. Digamos que encontraron el mecanismo. Sí, encontramos un mecanismo, es el solidario, porque el seguro paro es válido, pero nosotros tenemos la particularidad en la construcción, porque hay mucha rotación, que hay miles de nuestros compañeros que no acceden al seguro paro. Podríamos resolver para algunos patronos, entonces esto nos permite llegarle a todas las trabajadoras y todos los trabajadores, ¿no? 31 minutos están pasando de las 13 horas. Vamos a hacer un primer recorrido por el interior del país. La noticia en todo el país. El MIDES y la Intendencia de Salto trabajan en conjunto por las familias más vulnerables en materia de alimentación al no contar Salto con comedores populares. De 19 casos sospechosos de coronavirus, 12 fueron negativos y hay 7 en espera de resultados. Informa al respecto Estela Gautier. Buen mediodía para todos, muchas gracias compañeros. Decirles que estuvo en las últimas horas aquí en Salto el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaín de Bat, reunido con el intendente Alejandro Noboa, tratando de organizar la ayuda que va a necesitar el departamento, sobre todo en materia de alimentación para los sectores más vulnerables. Recordemos que Salto no tiene comedores públicos, por lo tanto ese es un nuevo desafío para que afronte tanto el MIDES como la intendencia. Aquí el Estado es uno solo y no nos podemos dar el lujo de estar malgastando los recursos del Estado por 3 o 4 ventanas diferentes. En esa línea es que nos hemos reunido con el intendente, encontrando total colaboración, compromiso y definiendo estrategias de futuro con objetivos claros que se ha fijado en nuestro ministerio, que es en primer lugar colaborar y asegurar la asistencia sanitaria a aquellos en mayor situación de vulnerabilidad, que comprende tanto la gente que hoy está en refugio, que aquí en Salto hay uno, como la que está en situación de calle, como aquellas personas mayores que están en alguno de los 1.200 hogares que el Ministerio de Desarrollo Social y Salud Pública tienen bajo su órbita. Ahí hay que extremar las medidas de limpieza, de prevención, y lo otro que nos desvela es empezar a recorrer el camino para que no se resienta la alimentación o para que no le falte la comida a ningún uruguayo. Ya el hecho de haber suspendido las clases y la ida a los CAIF ya nos trajo desafíos por delante, y tanto ahí en las escuelas como en los comedores departamentales, que Salto tiene la particularidad de que no es el único departamento donde no hay comedores departamentales, y los CAIF ahí ya en estos pocos días se está funcionando, se está acomodando, indudablemente tratando de complementar información, en algunos casos al darle de comer a los chiquilines que iban al CAIF, por la información recabada se entiende que también hay que asistir a la familia, y ahí se recurre al gobierno departamental, y bueno, y aquí lo que hay que actuar es en conjunto. Indudablemente arriba de la mesa hay varios estudios, pero concretamente aquí en Salto, por ejemplo, hay un instrumento que ha funcionado, que es muy bueno y que yo creo que hay que tratar de llevarlo al máximo de sus posibilidades, que son las compras estatales a la red hortifrutícola que hay en el departamento. En Salto siguen siendo 2 las personas con diagnóstico de COVID-19 importados. Se les solicitó a 78 personas la cuarentena por 15 días en sus hogares. De las 19 con criterio de sospecha de la enfermedad, 12 han presentado resultados negativos y hay 7 aún con resultados pendientes. Estela Gautier desde Salto, compañeros, muchas gracias. Gracias, Estela. Desde el Ministerio del Interior no llegó aún la orden de cierre de la frontera entre Artigas y Coraí en Brasil. El jefe de policía de Artigas, Alberto González, manifestó que se siguen haciendo los controles de rutina y evitando aglomeraciones en el puente de la Concordia. La departamental destacó otro casos de coronavirus en Artigas y el gobierno de la vecina ciudad brasileña de Coraí también lo descartó en este caso algún tipo de situación de estas características. Ampliamos esta información con Germán Lecuedar. Muchas gracias, compañeros. Se manejan versiones de que se cerraría el tránsito en el puente de la Concordia, tanto del lado uruguayo como del lado brasileño, por parte de ambos gobiernos. El prefecto de la ciudad de Coraí, Brasil, Mario Raúl Correa, dijo que el gobierno del estado del Río Grande del Sur le solicitó al gobierno federal el cierre de toda la frontera con Uruguay, lo que aún no se ha confirmado. El jefe de policía de Artigas, comisario general retirado Alberto González, dijo que no ha recibido ninguna orden de esta magnitud desde el Ministerio del Interior y se hacen los controles de rutina. Confirma también que en Artigas, según datos que maneja el SECOET, no hay casos de coronavirus, tampoco lo hay en la vecina ciudad de Coraí. Nosotros por el momento no tenemos esa orden oficial de cerrar la frontera, ¿no? No obstante eso, días pasados se reunió con la gente de salud de Coraí ahí y la frontera seguía habilitada. Por el momento no tenemos esa orden de cerrar la frontera. ¿Qué control lo que se está haciendo en el puente? Lo que sí tenemos un control en el puente es referente a tratar de que la gente que concurra de un lugar a otro lo hagan en forma separada, ¿no? En determinado lapso de tiempo, no aglomerarse, porque ahí ya el pasaje de los vehículos, tanto aglomerado, se puede proceder a la transmisión del virus, ¿no? En forma, en contacto directo con las otras personas. Se trata de que sea fluido, pero alternado el pasaje de la gente hacia un lugar a otro. Ese es el control que venimos realizando nosotros hasta el momento. fuera de lo normal del patrullaje prevento disuasivo, controlar que no se existan aglomeraciones en los diferentes puntos céntricos, espacios públicos y diferentes lugares de que posiblemente antes se hacían reuniones y hoy día, por ejemplo, clubes, restaurantes, parte deportiva, tratando de evitar de la aglomeración de personas para los efectos de no difundir el virus. Y fiestas particulares se trata de dialogar, conversar con la gente, a los efectos de que lo mismo tome una determinación en cuanto a la no aglomeración de personas. ¿La policía ha tenido que actuar en algún caso que no se haya cumplido este pedido de no realizar aglomeraciones de público? ¿Decía puede ser en eventos deportivos? No, nosotros por el momento no, porque la intendencia sacó días atrás un comunicado que se suspendían todos los espectáculos públicos y por el momento no se viene realizando ningún tipo de espectáculo público a nivel departamental, por lo cual no hemos tenido inconveniente ninguno. Eran palabras de el jefe de policía de Artigas, comisario general retirado Alberto González. Fue Germán Lecuader desde Artigas. El hotel restaurante de Santa Cristina en la ciudad de Durazno cerró sus puertas ante la merma en las reservas y a la vez ofreció el edificio para alojar pacientes con coronavirus. El hotel de categoría 4 estrellas puso a disposición de las autoridades de la salud todas las instalaciones para atender la emergencia sanitaria, confirmó Informe Nacional el gerente Gonzalo Rein. Ampliamos esta información con Freddy Ruch. Gracias, compañeros. El restaurante y hotel Santa Cristina de Durazno cerró sus puertas por la merma en la afluencia de público en las últimas semanas y decidió ofrecer todo el complejo, ubicado 8 kilómetros al sur de la ciudad de Durazno, a las autoridades sanitarias. La intención de los propietarios del hotel es que el lugar sirva como sanatorio o como lugar para alojar personas afectadas por el coronavirus. Ya se comunicó la información a las autoridades sanitarias nacionales y también al Comité de Emergencia Departamental con la intención de que hagan uso de ese edificio, a la vez que también, si es necesario, ofreció la posibilidad de que se utilicen las camas del complejo y sean llevadas a cualquier lugar que se necesite, según indicó Gonzalo Rein, gerente del Hotel Santa Cristina. Decidimos cerrar el hotel y el restaurante porque, bueno, no la situación no acompaña mucho más. Prácticamente se nos habían caído el 100% de la reserva y entonces la decisión fue mandar a la mayoría del personal al seguro de paro, cerrar el hotel y poner el hotel a disposición del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia y de cual el gerente de departamental por si podemos ayudar en lo que sea, ¿no? A lo que haga falta, a lo que sea necesario. Si son necesarias las camas, que se las lleven a otro lado y después las retornen, que se haga así. Si hace falta las instalaciones del hotel para cualquier caso, tanto las habitaciones, las camas, para utilizarlas como sanatorio, ahí estamos para eso, para ayudar en lo que podamos y salir adelante como podamos, y que ya verás que al final salimos adelante. Contamos con unas 60 camas, un poquito más, pero para asegurarnos unas 60 camas. 33 habitaciones, que bueno, hay muchas de ellas que tienen camas matrimoniales, pero también se le puede agregar otra cama, y después las otras son habitaciones de dos camas. El hotel es de categoría 4 estrellas y además contaba con un restaurante. 35 trabajadores aproximadamente fueron enviados al seguro de desempleo, mientras se procura darle el destino que mencionábamos al complejo hotelero ubicado en los accesos a la ciudad de Durazno. Fue Freddy Ruch, desde Durazno. Están pasando 39 minutos de las 13 horas, tenemos 29 grados de temperatura, 30 la máxima prevista para hoy. En el resto de esta semana el tiempo se va a manifestar con sol, temperaturas agradables, casi veraniegas. Debemos recordar en ese marco que no estamos en una situación de vacaciones, debemos recordar que no es conveniente ni salir a pasar, ni salir a hacer ejercicio. Lo bueno y lo que recomiendan los especialistas y los científicos es básicamente quedarse en casa, y es algo que tenemos que recordar. Y es algo que tenemos que repetir, por lo menos desde aquí, desde los medios de comunicación. Quedarse en casa es el único método efectivo para no expandir este virus, más allá de otras medidas que podamos tomar que tienen que ver con lo sanitario. Así que a quedarnos en casa y no pensar que estamos en un veranillo en pleno otoño. Informe Nacional. Lo que hay que saber para estar informado. No. 44 minutos están pasando de las 13 horas. El presidente de Cambado, Antonio Ameijenda, dijo que no habrá desabastecimiento de alimentos porque los comercios y los distribuidores tienen stock y la cadena industrial no se va a detener aún en el caso de cuarentena total. Si bien no se espera una baja en las ventas para los almacenes, para los gastronómicos el golpe es duro porque no tienen la posibilidad de recuperar lo que no trabajan durante la vigencia de las medidas por el coronavirus. Las medidas de postergación de pagos y de apertura de una línea de crédito blando que anunció el gobierno son importantes para los micro y pequeños empresarios afiliados a Cambado. Ameijenda señaló en el programa Puntos de Vista de Radio Uruguay que los pequeños comercios de zonas céntricas se han visto golpeados por la falta de actividad. También pidió a los clientes que colaboren en las medidas de prevención para evitar contagios en los comercios. Bueno, en este momento nosotros día a día vamos evaluando lo que los socios nos llaman, pero el primer impacto sucedió con los gastronómicos, que tenemos gran parte de los socios de Cambado. Tuvieron un impacto primario, que enseguida la gente dejó ocurrir en lugares, aparte suspendieron muchos eventos, y cuando Cambado le lleva, los socios de Cambado les lleva toda la administración, la Pargo BPS, DGI, tiene visitadores, el cual retiran de su negocio los cheques para efectuar los pagos. Cuando nos presentamos, los socios empezaron a llamar que no podían asumir esos costos en estos momentos, porque no habían tenido el dinero que contaban con ello, principalmente el fin de semana pasado y los días que fueron previos, realmente no hay concurrencia a sus lugares. Nosotros rápidamente estamos pidiendo una cita del gobierno para la postergación de dichos pagos, porque no los pueden asumir directamente. Sabemos que ahora hay otros negocios que ya fueron quedando también con ese mismo problema, los shoppings lo cerraron, y bueno, creo que esto se va a tener que hacer a nivel nacional, no solamente para nuestros sector, sino para muchos más, pero es impensable que lo pueden asumir en este momento, aunque quisieran hacerlo. Están día a día evaluando todos estos problemas, y a veces un plan que se podía postergar, mandando algunos al seguro, podía ser viable, porque de repente disminuye, y se puede ir mandando gente a seguros, y viendo eso seguir trabajando. El problema es que con otras nuevas declaraciones de suspensiones de otras actividades, hay nuevos elementos ahora que presentar. Lo suponemos nosotros que va a ser a nivel nacional el tema este de algunos sectores que quedaron totalmente fuera de cobertura, ¿no? Y recorremos parte de este mundo monotemático por estas horas. El mundo, ni ancho ni ajeno. Italia anunció el cierre de todas las actividades productivas no imprescindibles, según el siguiente informe de Euronews. Italia anuncia el paro de todas las actividades productivas que no sean esenciales en tiempos del coronavirus. Tras cumplir un mes de la detección del virus en el país, Italia cuenta con más de 4.800 muertos y más de 50.000 infectados. Solo del viernes al sábado se confirmaron 793 fallecimientos. Hoy decidimos dar otro paso. La decisión tomada por el gobierno es de cerrar toda actividad productiva en todo el territorio que no sea estrictamente necesaria, crucial e indispensable para garantizarnos los bienes y servicios esenciales. Conte pidió respetar la nueva medida que durará hasta el 3 de abril con paciencia y responsabilidad. Roma había postergado apretar las restricciones pese a la petición de los gobiernos regionales de establecer un cierre total. Ahora Italia se acerca cada vez más al modelo de Wuhan con la esperanza de detener el COVID-19. Chile establece toque de queda nocturno y anuncia cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen al país. Entre tanto, en Bolivia se decretó la cuarentena obligatoria a partir de esta jornada, a causa del coronavirus, como ya sabemos, según el siguiente informe de la agencia de noticias AFP. Desde el domingo 22 de marzo. Cuarentena total en Bolivia por el nuevo coronavirus. El gobierno interino decretó la medida que entra en vigencia a partir del domingo para frenar el contagio de COVID-19. Las personas y las familias sí podrán salir de sus casas en caso de que necesiten atención de salud. El transporte público y privado quedan suspendidos. Horas después del anuncio de Áñez, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aplazó indefinidamente la elección presidencial prevista para el próximo 3 de mayo. Con la cuarentena, solamente una persona por familia podrá salir para hacer compras en centros de abastecimiento que atenderán diariamente hasta mediodía. A partir del sábado se aplicó el cierre de fronteras aéreas y terrestres y fue limitado el transporte interdepartamental de pasajeros. Se prohibió asimismo la circulación de vehículos públicos y privados con excepción de aquellos que trasladen suministros. Bolivia, con 11 millones y medio de habitantes, registra hasta el momento una veintena de casos de COVID-19. El mayor complejo hospitalario público de La Paz advirtió de una carencia de insumos para enfrentar la pandemia y la falta de preparación del personal médico. Y una puesta a punto, 1.000 millones de personas pasaron en confinamiento en el mundo este fin de semana por el coronavirus y unas 12.000 ya han muerto. Escuchamos el siguiente reporte de la agencia de noticias AFP. De Francia a Australia y pasando por Italia o Brasil, cerca de 1.000 millones de personas pasaban el fin de semana en confinamiento por el nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado más de 12.000 vidas y hace tambalear a la economía del planeta. La pandemia, que ha dado un vuelco completo a la vida de millones de personas, ha provocado que muchos países ordenen restricciones drásticas a los movimientos, el cierre de escuelas, fábricas y negocios. En naciones como Francia, Italia o España, se imponen multas a aquellos que desobedecen el confinamiento obligatorio. Italia es el país con el mayor número de fallecidos, con más de 4.800. El sábado se cumplió un mes de la muerte del primer italiano por el COVID-19, pero para la nación europea parece que ha pasado una eternidad. En Alemania, los estados de Baviera y Sarre impusieron cuarentenas. Los habitantes solo pueden salir a hacer compras, ir a trabajar o pasear a sus mascotas. Creo que el confinamiento es bueno, también es necesario porque debemos protegernos entre nosotros y esta es la única manera de hacerlo, así es como yo lo veo. En Australia, las autoridades de Sydney cerraron la célebre playa de Bondi Beach, que permanecía llena pese a la prohibición de reuniones de más de 500 personas. No hacemos esto porque seamos la policía de la diversión. El gobierno no hace esto porque queremos hacer la vida más fácil. Esto se trata de salvar vidas. Las playas que sí amanecieron vacías fueron las de Río de Janeiro, donde el gobierno decretó el cierre de bares, restaurantes y la prohibición de pasear para prevenir el contagio de coronavirus. Brasil registra 11 muertos y más de 900 contagios por el COVID-19. Informe Nacional. La noticia confiable. El ministro de Salud Pública, el Instituto Pasteur y la Universidad de la República presentaron en conferencia de prensa los avances del desarrollo de un test de diagnóstico para la detección del coronavirus. Durante la presentación, el ministro Daniel Salinas aseguró que este es un aporte en el desarrollo de la soberanía nacional para la detección del COVID-19. Salinas agregó que esto permite abrir las puertas para la elaboración de kits de detección de otras enfermedades. Los tests serán gratuitos, destinados para ACE y el Hospital de Clínicas, indicó Salinas. Los test van a tener para la población van a ser absolutamente gratuitos, destinados a ACE y el Hospital de Clínicas en principio. Por supuesto que tienen un costo, ese costo lo van a pagar las instituciones como corresponde, pero no para el usuario. Y ese costo es inferior al precio de mercado de los test actuales. En segundo lugar, hemos tenido en cuenta la dinámica de los distintos países, lo hemos tenido muy en cuenta. Por ese motivo es que estamos haciendo los test. O sea, parece que fuera algo obvio, que uno tenga que no quiero que parezca soberbio decirlo, pero si estamos haciendo este desarrollo de 20.000 kits, 20.000 determinaciones, y después la producción de las necesarias cantidades, es porque estamos replicando de alguna manera y tomando el mensaje del sistema coreano. Y por otra parte, hemos tomado las medidas del caso del Ministerio para asegurar el suministro por vía propia y después distribuir en privado de más de 20.000 determinaciones, es decir, que tendríamos un pool de 40.000 determinaciones en muy poco tiempo, lo cual más que suficiente para dar la respuesta a la primera etapa, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un periodo de 12 semanas y 12 semanas son 3 meses, entonces que tengamos este kit propio en 30 días es muy importante y que hayamos hecho las importaciones y demás y hemos instado a los particulares a que desarrollen la técnica también es importante. Lo importante es el pool de test diagnóstico que tenemos y la capacidad de respuesta

Durante la primera semana de emergencia sanitaria se registró una caída del 70% en la cantidad de pasajeros en el transporte metropolitano. La Cámara Uruguaya del Transporte se reunió con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para analizar los efectos de la medida de reducción de frecuencias de ómnibus. El presidente de la Cámara, Juan Salgado, dijo que desde el lunes se van a reforzar los horarios pico para evitar algunas aglomeraciones de pasajeros innecesarias a fin de evitar posibles contagios. Yo quiero decir que durante la semana tenemos los números hasta el día de ayer, las empresas urbanas, y estos números coinciden mucho con la actividad del taxi y coinciden mucho con las empresas suburbanas en porcentaje. Las empresas estamos en un promedio de un 70% menos de ocupación, 70% menos de venta de boletos, que se tuvo desde el sábado pasado hasta el día de ayer, y seguramente hoy se va a mantener en los mismos guarismos. ¿Qué pasó? Bueno, la readecuación de los servicios y la readecuación de los recorridos, a veces hay algunos inconvenientes de carácter normal que se están corrigiendo, y ya hoy, en la tarde, las empresas, nos consta que las empresas urbanas todas estuvieron trabajando para que algún pequeño detalle que pasó en horas de la mañana, porque tampoco fue generalizado, y en lo máximo que fue en medio viaje hacia el centro, en algunos lugares, ya no sucediera en el regreso desde acá. O sea que lo que estamos asegurando es que cuando vuelva el siguiente día hábil, que es el día lunes, también en la retirada de hoy, pero el siguiente día hábil, el lunes, va a estar tenido en cuenta cada uno de los corredores, cada uno de los recorridos, y en cada horario, para tener la flota necesaria. ¿Se van a poner más ómnibus en los horarios picos, digamos? Se van a poner más ómnibus en los horarios picos. Salgado destacó que los empresarios y trabajadores del transporte están intentando evitar colapsar la red de seguridad social, y por eso unos 850 funcionarios han tomado su licencia anual ante la baja de los servicios. Es muy difícil porque las realidades se van dando escalonadas en lo que es el transporte urbano o el motoviano. Nosotros podemos decir que en Cucha hoy que no utiliza el seguro de paro en esta primera instancia, porque creemos que en esta crisis que se habla tanto de lo solidario, en lo económico también hay que ser solidario en la medida que se pueda. Estamos teniendo unos 850 funcionarios que están gozando su licencia anual en condiciones normales. Sin duda que el próximo paso será, si esto se extiende, la utilización también del seguro de paro nacional. Tenemos 29 grados de temperatura en este momento aquí en Montevideo, 30 es la máxima prevista según el INUMET. Mañana 23, las extremas serán de 17 y de 29 grados, estará el cielo claro y algo nuboso. Entre tanto, el martes las extremas serán de 17 y de 31 grados, y también el cielo estará algo nuboso.